se dieron los pasos legales que como corresponde. Hoy se hace la asamblea de junta electoral y comienza el proceso electoral para que el 23 de abril la asociación tenga sus autoridades electas y cada afiliado elija a quien quiera que lo representa. ¿Cómo se definió justamente la fecha de las elecciones? Bueno, vos sabés que yo vengo, tanto el doctor Sanz como yo, fuimos definidos como normalizadores por el Consejo Directivo de la Federación, de la FECIMUG. Así que se decidió en la FECIMUG, ya era hora, que ya estaba normalizado financieramente el sindicato, y con los informes nuestros, bueno, se decidió hacer la elección lo más rápido posible. Hubiéramos querido hacer antes, pero hubo cuestiones que no nos permitieron hacerlo antes, pero bueno, ya está, ya el proceso está lanzado y ya se pueden preparar quienes quieran participar o ser candidatos y prepararse ya para la elección, ¿no? ¿Cuáles serán los cargos, los puestos a cubrir en esta elección? Bueno, no sé si vos tenés la convocatoria a la vista, pero en la convocatoria habla un secretario general, un secretario general adjunto, un secretario de finanzas o secretaria, por supuesto, ¿no? Todo lo que es el secretariado, los vocales y la comisión revisora de cuentas. Es la que corresponde. Daniel, ¿cómo andas, Jorge? Jorge, ¿cómo estás? ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Es hasta el 25 de febrero, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora tienen está el proceso. Hoy se hace la elección de junta electoral con miembros que puede ser, depende de la cantidad de gente que haya, como la concurrencia, puede ser compartida la junta electoral con ambos sectores, si es que no aparece otro, o si no, bueno, quien tenga mayoría. Esto es así, eso te iba a preguntar, porque yo tengo la información de que existe la posibilidad de que haya un tercer sector que presente lista. Y puede haber, sí. Yo te digo, mira... ¿Está abierto? ¿Vos sabés de alguien más o...? No, yo no lo sé fehacientemente, pero si hoy vienen, está bien, porque es la diversidad dentro de la pluralidad sindical, donde cada uno puede expresarse con una lista diferente. El tema es que yo digo, todos los que se presenten, no solamente en este caso, en general, hay que tener vocación de servicio, hay que estar capacitado, hay que prepararse y saber qué es el mundo sindical, las leyes sindicales. A veces, esto me pasa en muchos sindicatos, a veces hay broncas entre un grupo u otro y se presentan simplemente para ganarle a alguien en particular, pero no para gobernar un sindicato. Con lo cual eso es difícil después, con el futuro, ¿viste? ¿Estás al tanto de las críticas del sector de Fuimos Nosotros, que tiene al frente a Jorge Berens, en torno a la forma en la que se convocó a la asamblea para la elección de los miembros de la Junta Electoral? Mira, leí algunas cosas, hay muchas agresiones, la verdad que yo no respondo a agresiones, porque justamente yo lo que pienso y lo que siento en todos mis años de la vida sindical, que somos todos compañeros. Yo soy municipal de Avellaneda, Jorge es municipal de Cañuelas, pero es mi compañero de trabajo, aunque no estemos en el mismo lugar. Sí hacemos el mismo trabajo en la provincia de Buenos Aires. Esa es la concepción de la federación, la unidad. Lo que te puedo decir simplemente, y ya para terminar el tema, 12 años estuvieron sin elecciones, y ahora Jorge viene a plantear que yo no leo la ley 23.551. Bueno, se acordó ahora, pero bueno, está bien, ¿qué va a ser? Yo la leo, y por eso es que decidimos llamar a elecciones como corresponde, ¿no? Y dentro del marco legal. Daniel, en la tarde de hoy se estará convocando una asamblea extraordinaria. Contanos un poco los puntos, los aspectos que se estarán tratando. No, es hay un orden del día prefijado, que de ahí no nos podemos correr, que es la apertura de la asamblea, la elección de los futuros miembros de la junta electoral, y nada más que eso, simplemente eso. Bueno, por supuesto, la formalidad de dos afiliados para firmar el acta, la firma de cada afiliado cuando llega con la presencia, son formalidades, pero simplemente hoy es la elección de la junta electoral, que tendrá la responsabilidad de visar el acto electoral hasta el 23 de octubre. ¿Esto qué quiere decir? La Junta Electoral tiene que revisar cuando se presentan las listas, si cada uno de los candidatos compone lo que realmente exige la norma, los años de afiliación, en fin, todo lo que es la formalidad, ¿no? Y después, ser un acto electoral limpio, y espero que sea limpio también afuera del sindicato, ¿no? Que no haya peleas, que no haya locuras, que piensen que esto es para mejorar la calidad de vida y laboral de los trabajadores, gane quien gane. La asamblea en la tarde de hoy se estará realizando en la sede de la Asociación Sindical, allí en calle Libertad, en 1416. Sí, está llamada a las 14 horas, pero siempre hay una hora de espera hasta tener el quórum. El cuero necesario, ¿no? Por último, en relación a las elecciones, ¿recordás, tenés presente los lugares habilitados con las mesas de votación? Mira, había una mesa en el Palacio, otra en el sindicato, otra en el Hospital Marcetti, y no recuerdo si hay otra más. Tendría que leerlo ahora. ¿Y qué Pero número? Creo que son cuatro, me parece. ¿Qué número de afiliados están habilitados para la votación aproximadamente? Mira, el padrón lo voy a tener un rato, ahora junto con el doctor Sanz, pero yo calculo que habrá algo así como 400 más o menos, no lo tengo exactamente ahora porque el doctor se lo está apunteando para tenerlo, bueno, hoy primero por los ingresos, ¿no? Porque el ingreso va a ser controlado a los afiliados. Esto para evitar que haya alguna cosa que no sirva, ¿no? Que nos afecte a todos. Y además que son los afiliados los que deben decidir quiénes son los futuros miembros de la Junta Electoral. Y en un acto democrático y tranquilo, lo que pido es tranquilidad. Así que no tengo exactamente el número ahora porque lo está apuntando el doctor Santos. Lo tendré después de las 11 de la mañana cuando llegue a Cañuelas. ¿Por qué remarcabas el pedido de tranquilidad? Y porque lo que vos me planteabas recién de una agrupación y la otra, dos sectores, tienen dos sectores perfectamente definidos que están bombardeando uno con otro desde hace un año y pico, desde que yo estoy ahí. Dicen un montón de cosas. Entonces no es bueno que entre trabajadores, entre compañeros, que compartimos el mismo espacio laboral, nos digamos semejantes cosas, porque a veces de lo que se dice no se puede volver. Y es muy duro, muy duro. Yo creo que a veces por bronca, por no estar capacitados en cómo son las leyes sindicales, en no tener una vocación de servicio sincera. Y yo creo que cuando uno no quiere gobernar un sindicato, mejor dicho, conducir un sindicato, porque no tiene la vocación de hacerlo, mejor que no lo haga, porque no va a ser una buena gestión, ¿no? Por eso digo, me parece que lo bueno sería, como se dice en el barrio, meter violín en bolsa y no decir nada, y después sí actuar con los hechos. Armar una buena comisión directiva con gente capacitada, con gente que realmente tenga vocación de servicio, y después estar 4 años frente al sindicato. Sea uno u otro, ¿eh? No hablo de alguien en particular.